Esta es la biografía de Paula Bombara. Paula Bombara nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en 1972. Además de escribir literatura infantil y juvenil, es comunicadora científica y una activa militante en derechos humanos en la abuela de Plaza de Mayo. Trabaja junto a los equipos de difusión y educación, llevando adelante proyectos literarios para mantener viva la memoria. En Norma también ha publicado los siguientes títulos: El Pelotazo, Flor de Estrellas, El Leodoro, La Cuarta Pata de Dos Pequeñas Gatas Japonesas, Juana Azurduy, La Fuerza Escondida y, en esta colección, El Mar y la Serpiente y La Chica Pájaro y Solo 3 Segundos. El libro más conocido de Paula Bombara es El Mar y la Serpiente, su primera novela publicada en 2005 por Grupo Editorial Norma. En 2006, El Mar y la Serpiente recibió una mención especial dentro de la selección White Ravens, dos a los libros destacados de 2005 que realizará la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich, realzando el modo conciso en que los hechos se describen en la novela. Debido a persecuciones políticas a sus padres durante la última dictadura militar, dejó su ciudad natal. A los 3 años creció en Buenos Aires, lugar donde vivía en la actualidad. Estudió en filosofía y se graduó como bioquímica en la Universidad de Buenos Aires.